El factor sinergia. ¿Podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Si somos sinceros con respecto a las relaciones, admitiremos que hay algunas personas con quienes queremos pasar tiempo y otras con las que no. ¿Qué separa las buenas relaciones que deseamos de las que no nos interesan? La respuesta es sinergia. En algunas relaciones todos ganan. Ellas añaden valor a ambas partes y esto es gratificante. Creo que toda relación tiene el potencial de rendir ganancias a ambas partes, aunque no todas las relaciones logran obtener ese carácter. No obstante, si las personas entran a una relación con mentalidad de inversión, después de haber establecido conexión y desarrollado confianza mutua, en muchos casos el resultado es una relación de beneficio mutuo. Lo maravilloso de las relaciones en las que todos ganan es que pueden forjarse en cada área de la vida y en todo tipo de relaciones. Entre esposos y esposas, padres e hijos, amigos y vecinos, jefes y empleados. Si ambas partes sostienen una actitud generosa y sus necesidades son satisfechas, entonces la relación puede convertirse en algo muy especial. La moneda que intercambian no tiene que ser la misma. Quizás ambos se ofrezcan amor incondicional o una persona puede proveer admiración y lealtad y la otra seguridad. Una puede ofrecer tutoría y la otra gratitud. Una puede desarrollar el negocio y la otra proveer el cheque de nómina. Una puede ofrecer buen humor y la otra ser una gran audiencia. Mientras ambas personas experimenten éxito continuo en las áreas que valoran como individuos, desarrollarán sinergia. Los siguientes principios de interacción responden la pregunta: ¿podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Y ayudarán a cualquiera que los practique a crear relaciones con sinergia. El principio del boomerang. Cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. El principio de la asociación. Trabajar juntos aumenta la probabilidad de ganar juntos. El principio de la satisfacción. En las mejores relaciones, el gozo de estar juntos es suficiente. A la larga, las relaciones que benefician a un lado más que al otro no duran. Si una persona da todo el tiempo y el otro solo recibe, el dador tarde o temprano se agotará. Lo irónico es que el receptor también se sentirá insatisfecho porque sentirá que no recibe lo suficiente. La única manera de construir una relación positiva, perdurable y con sinergia es asegurarse de que todos los participantes ganen.